Las ventajas de Vega Real no las tiene Radio Real se renueva. Radio Real se renueva. Y aquí hay un grupo de gente que todo es chisme y bajeza, que uno le da hasta... Ay, ay, ay. Más buena, más tuya. O se mantiene la democracia en esta emisora, la imparcialidad, o a todo lo que estamos aquí nos va a llevar el diablo. Más interactiva. Llamen y hablen. Más interactiva. Con una programación mucho más objetiva y que te acercará más a ella. Espérala. Radio Real, la emisora del pueblo. Potencia informativa. No te la pierdas de lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana, por Radio Real, con un equipo de profesionales informándote de todo el acontecer noticioso. Potencia Hola. Informativa. Habla Mucho Castillo y te invito a escuchar todos los domingos de 11 a 12 meridiano por esta Radio Real, el programa La Respuesta. Acompáñame en esta lucha frontal contra los flagelos sociales, las inconductas y desafueros que degradan nuestra sociedad y atentan contra los cimientos de nuestra patria. Sintonízanos en los 1310 AM de Radio Real, la emisora del pueblo, y a través de la internet radiorealam.net. Recuerda, los domingos de 11 a 12 meridiano. Cada sábado, esto tú tienes que escuchar. Aquel 19 será donde tú irás. Que no vaya mi pensamiento donde tú irás, como aunque tú me has dejado en el abandono. Háblame mi vida, que me estás matando. Cada sábado, desde las 6 de la tarde, los momentos más inolvidables con las añejas de Real. No me olvidas, porque tú eres buena. Pertenecer a Vega Real te hace parte de su capital más valioso. Mi mamá me entró a Vega Real y ya tengo 17 años ahí. Es una familia muy buena. En Vega Real los empleados te tratan como gente. Son amables. Yo confío en Vega Real, en Yanio y Eugenia, con los ojos cerrados. Vega Real me cobra menos intereses por los préstamos. En ahorros, servicios y préstamos, Vega Real es un palo. Y los estudios demuestran el crecimiento y la transparencia de Vega Real, apegada a su recertificación bajo normas y estándar internacional. Cooperativa Vega Real. Grande y confiable. Las ventajas de Vega Real no las tiene Radio Real se renueva. Radio Real se renueva. Y aquí hay un grupo de gente que todo es chisme. Y bajeza, que uno le da hasta... Ay, ay, ay. Más buena, más tuya. O se mantiene la democracia en esta emisora, la imparcialidad, o a todo lo que estamos aquí nos va a llevar el diablo. Más interactiva. Llamen y hablen. Más interactiva. Con una programación mucho más objetiva y que te acercará más a ella. Espérala. Radio Real, la emisora del pueblo. No te pierdas, de lunes a sábado, de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Qué triste. Estamos aquí, Darío, en casita, en este momento, escuchándolo a ustedes. Buen día, don Darío Vázquez Reyes. Darío, yo no sé, a veces yo me incomodo, digo, no hago más el programa. ¡Ay! ¡Alabo, mi Darío! ¡Eh! ¡Alabo! Estoy llamando de aquí, desde Domingo Sánchez. ¿De dónde nos llama? De Sánchez Guarionés. De que la llave se dio por ti. Por más de 35 años en la lucha constante. No, claro que sí. Ay, cómo pican y molestan estas pollitas. La objetividad y los comentarios siempre a favor del pueblo. El compromiso mío está con este pueblo, solamente con el pueblo. No parece dinero el presupuesto para mantenimiento de carretera. 3 de la tarde, por esta Radio Real, la emisora del pueblo, Rafael Madera presenta Enlace Informativo. Las mejores, tus favoritas, todas las canciones románticas, en el mejor ambiente musical de la noche, por Radio Real. Desde este instante, te invitamos a acompañarnos en el más maravilloso desfile de la música romántica. Por Radio Real, iniciamos Recuento, un verdadero desfile de éxitos. para los más agradables. Vibrar corazones, donde nacen las emociones, donde te acaricia una canción.